punto de cumplirse la una del mediodía, estamos a segundos de ello, en directo aquí en la mañana seguimos. En estos instantes se están desarrollando unos trabajos que, bueno, pues la verdad es que son emblemáticos. Nos habíamos referido a ello, incluso con la etiqueta de históricos, porque es cierto que van a cambiar la fisonomía de un punto de muchísimo paso, sobre todo peatonal, una zona que para cortar camino en muchísimos lugares todos hemos venido utilizando y que, bueno, pues tenía una, ya decimos, una fisonomía que va a cambiar a partir de hoy, porque en estos instantes justos se está desarrollando la demolición del centro de transformación en la calle Curtidores, dentro de toda la actuación de puesta en valor de la zona. Era, bueno, pues un elemento que quedaba ahí, que como saben, por temas de trámites, de, bueno, pues desplazar lo que tenía Endesa en ese punto hasta su actual ubicación, etcétera, pues se ha tardado más de lo que en principio se tenía previsto. El tiempo, que también ha jugado una mala pasada en las últimas fechas, porque no dejaba de llover e imposibilitaba también esos trabajos. Pero bueno, en definitiva, como decimos, ahora mismo se están realizando esas labores. Y por eso, junto a otra serie de cuestiones que teníamos previstas, vamos a conversar con el delegado municipal, Manuel Ángel Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con Manuel Ángel queríamos abordar el dispositivo de limpieza en torno a la subida que precisamente también es protagonista por lo que les comentamos. Se está desarrollando una junta local de seguridad a lo largo de toda esta mañana. Pero la actualidad manda y en ese sentido quería preguntarte por, bueno, pues esa actuación. La verdad es que se venía, ¿no?, programando desde hace tiempo, era algo que estaba ahí pendiente y que va a suponer que se culmine toda la actuación en el entorno de Curtidores, ¿no? Efectivamente, por fin, ¿no? Como tú bien decías, es algo ya que con categoría histórico. Algo que nos habíamos propuesto casi de principio de legislatura, cambiarle y poner en valor toda la zona de la calle de Curtidores, y que se nos había quedado ahí el fleco del centro de transformación, que por una cosa o por otra, por permiso administrativo de Endesa, por temas con industria, por retraso climatológico, y por una cosa ya, o por la otra, desde diciembre veníamos arrastrándolo y ya parece ser que algo se han alineado los astros, ¿no? Y por fin se está procediendo ya a la demolición del centro. Ya por aquí tenemos imágenes de ello, cómo, bueno, pues se está desarrollando esos trabajos de demolición. La verdad es que la actuación en gran parte ya se había desarrollado y lo que quedaba era sobre todo ese gran obstáculo, ¿no?, en medio de la vía. Sí, ya en la zona que ya una vez que se retire el centro de transformación, bueno, pues a desentar el pavimento y bueno, que quizás reordenar algún aparcamiento para poder todavía aprovecharlo un poco más, pero bueno, pues la zona de Curtidores ya se puede dar por concluidos los trabajos que estaban pendientes. También es cierto que se mejora el acceso por esa parte, ¿no?, con lo que es más cómoda la utilización de esa zona como aparcamiento, ¿no? Claro, ahí hay una anchura que te permite un desahogo a la hora de buscar aparcamiento en la zona, que es de las más complicadas, Urique, que bueno, que se agradecerá, sobre todo para el tránsito, para la visibilidad y también para, como no, el paso de los propios peatones, que podrán pasar con mucha más tranquilidad. Eso sí, son unos trabajos que hoy mismo puede que finalicen, al menos lo que se refiere, digo, a la demolición, porque de lo que se estaba pendiente en cuanto al tiempo era por eso mismo, ¿no? Porque si no, podían, en caso de lluvia, retrasar esos trabajos y quedar un poco ahí a media, ¿no? Claro, la idea es que se pueda hacer la propia demolición, los trabajos propios, se retiren el material de escombro y automáticamente se arregle el pavimento para poder transitar por encima lo antes posible. Eso requería de que, bueno, que se hiciera un lunes, si es posible, para que a lo largo de la semana se quede todo resuelto. Así que incluso, bueno, pues por tanto, lo que es la mejora del asfaltado, la puesta en valor también en los días sucesivos. Sí, eso es la previsión. Yo ya hace algún tiempo que no me gusta dar fecha ni plazo, porque vuelve a pasar cualquier cosa, que no se esté contemplado, lo más insospechado, pero bueno, la idea, como no puede ser de otra manera, es lo que intentamos siempre, ¿no? A cortar los tiempos, optimizar procedimientos y que sobre la marcha se retiren escombros y se empiece a arreglar el pavimento. Pues lo dicho, ahí queda, a través de Facebook. Pueden ver imágenes de unos trabajos por el simbolismo que tienen, insistimos, porque evidentemente no es una actuación presupuestariamente, tampoco de gran envergadura además, pero sí que es cierto que cambian completamente, como todos podemos imaginar, y ahora lo comprobaremos, ¿no? En cuanto que esté completamente ya del todo eliminado ese obstáculo, cambiará la fisonomía de esa zona. Que bueno, pues todos conocemos en nuestra localidad. Un tema que queríamos abordar en el día de hoy, pero junto a el gran protagonista, además en la jornada se preveía la subida Ubrique de nuevo por la Junta Local de Seguridad, que desde las 10 de la mañana tiene lugar en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo que ocurre, Manuel Ángel, es que hay otra serie de reuniones para bueno, pues ir abordando lo que es este evento desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro, como todo el mundo puede imaginar, un evento de estas características, con la infraestructura que hay que mover, los cortes de carretera, la reordenación de tráfico, la logística que lleva aparejada, por tanto, por mobiliario urbano, valla, iluminación, limpieza, bueno, pues requiere de que se haga con mucha antelación, con muchas reuniones previas. Bueno, ya estamos en la fase final, ya una vez que se celebró la reunión de seguridad en la subdelegación del gobierno, tocaba hacerla local, aquí en Ubrique, y lo que hemos hecho es aprovechar el mismo día para también tener reunión, como te digo, la logística, que es lo que decimos, ¿no? De ver las últimas pinceladas, a que no se nos escape la nada, o al menos tener casi todo previsto, porque la idea es que no, vamos, es algo que ya está muy depurado, son 23 ediciones consecutivas, está más que rodado, pero siempre se intenta mejorar en lo posible, y para eso son estas reuniones. Pues desde una de tus áreas, protagonismo, por ejemplo, para el tema de la limpieza, y en ese sentido básica, que creo que va a reforzar el número, por ejemplo, de contenedores, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de la limpieza es verdad, yo siempre digo que es la parte que menos se ve, porque se hace cuando los demás ya no, cuando los que han disfrutado del evento ya no están, pero es uno de los pilares fundamentales para que a la mañana siguiente nos levantemos y aquello esté como estaba o casi mejor. Y en eso básica tiene mucho que ver, porque hacen un esfuerzo, vamos, más que destacable. Lo vemos todos los días en Ubrique, en un sitio donde hay tantos eventos, se ve que la respuesta es inmediata y al día siguiente podemos disfrutar de nuestro pueblo igual que estaba. Y en esto no iban a hacer menos, más si cabe todavía, porque hay que destacar que parte de la prueba transcurre por un parque natural y, bueno, hay que recogerlo todo, dejarlo lo más limpio posible y, cómo no, también con la colaboración, ¿no?, de cada espectador que va a disfrutar de la prueba. Ellos me decían esta mañana que, además del refuerzo que venían haciendo cada año, este año se ha propuesto ya veníamos haciéndolo también en eventos anteriores, la posibilidad de reciclar en los propios eventos. En el sentido de que no solo se ponen contenedores verdes, los típicos de residuos orgánicos, que es el residuo más común, además de esto se van a reforzar con contenedores amarillos en determinadas zonas, en aquellas zonas en las que se ha detectado un consumo mayor de productos envasados, para ponerlo allí y facilitar la posibilidad de la retirada de las latas, de tetrabric, en definitiva de los envases, para colaborar también con, como no, en un pueblo tan sensibilizado como Ubrique, para la recogida selectiva y con el reciclaje. Así que, además del esfuerzo que ya venían haciendo y que había dado buenos resultados, pues le suma a esto la posibilidad de tener contenedores amarillos para la recogida de envases. En cuanto al dispositivo en general, por ejemplo, no echando un vistazo a lo que fue el año pasado, más de una treintena de contenedores, 25 operarios, 4 vehículos, 2 recogidas y limpieza general en todo el recorrido a lo largo del fin de semana. Supongo que esto se mantiene en la misma línea, ¿no? Sí, se mantiene al revés. Lo que se hace, como te decía, es ampliar con el número de contenedores, y la recogida ya el año pasado se hacía de esa manera. Se hacen 2 recogidas, desde el mismo viernes ya se recoge para que el sábado a primera hora esté todo en perfectas condiciones. El mismo sábado se vuelve a hacer otra recogida, por la noche de madrugada se vuelve a recoger, al final son 4 recogidas para que el domingo también se disfrute de la prueba, y al final, como no, también se hace ya una limpieza final, que cuanto más se hayan utilizado los contenedores, pues menos habrá que recoger de la cuneta, y de ahí apelar también a la colaboración de los vecinos que se acerquen a las cunetas de la carrera. Este es el mensaje de lo más importante, que al final es sentido común, que bueno, a nosotros no se nos ocurre en nuestra casa ir tirando por el salón o por los diferentes lugares la suciedad, los envases y demás, y bueno, pues algo que desde luego se debería cumplir. Y bueno, hay muchas personas, ¿no?, que son detractores de la prueba y hablan de esta cuestión. Bueno, pues ayudemos entre los que son aficionados, todos demos ejemplo, bueno, de que se puede disfrutar, ¿no?, de la zona sin que se vea la cantidad de suciedad que a veces se puede comprobar, ¿no?, cuando termina la prueba, ¿no? Claro, es lo que tú decías. Por muchos medios y recursos que se pongan a disposición de todos, la intención es que haya cuanto más contenedores mejor, pero si después no hay una voluntad de usarlo, difícilmente es efectiva la medida. Así que, bueno, tampoco hay que insistir demasiado porque los ubriqueños y las ubriqueñas están más que concienciados con el tema de la limpieza y son un ejemplo a nivel comarcal. Pero bueno, no está nunca de más eso, ¿no? Incentivar un poco el uso de los contenedores, la concienciación ambiental también en la recogida de residuos, no dejar nada allí que no estaba. Y bueno, y si eso sirve también para que se le dé la difusión al resto de los visitantes, pues también es bueno. Es verdad que vienen muchos visitantes. No sé si de cara también a las personas que nos visiten, algún tipo de paneles informativos y demás a nivel de concienciación. Sí, habrá, hemos estado hablándolo también, que es importante darle la visibilidad necesaria, ¿no?, a todos los recursos que haya, aparte de la limpieza. Por ejemplo, también se van a ampliar los temas, los aseos portátiles. Todo eso hemos estado hablando con la escudería de que estén centralizados toda la información en la página web de la escudería, independientemente después de que cada servicio se encargue de darle difusión. Pero cualquier duda que haya, cualquier información que se requiera, hemos estado hablando de que se vehiculice a través de la página de la escudería ubriqueña. Y para terminar, ¿por qué? Hay que decir que Manuel Ángel nos está acompañando porque lo cierto es que nos está dedicando unos minutos a salida de la reunión para atendernos, así que lo agradecemos especialmente. Y simplemente ese último dato, hablabas de los aseos portátiles, que supongo que van a estar situados en zona de Hipersol, y no sé si se abrirán también los servicios de Plaza de Toros, Botellódromo. Sí, la idea, eso precisamente es donde me salió cuando estábamos perfilando esos asuntos, pero la idea inicialmente es abrir los servicios municipales permanentes, el Plaza de Toros, zona Botellódromo y zona Cementerio, y aparte complementarlo con aseos portátiles. Me decían desde la organización que iban a intentar ampliarlos a 6, incluso algunos en meta, y si es posible, en el tramo, y en ello estábamos. No te puedo dar datos porque me he salido. ya lo pasamos. En cualquier caso, lo iremos comentando, pero ahí está también la intención de ampliar, por tanto, el número de aseos químicos portátiles a lo largo del trazado también. Efectivamente. Pues nos vamos a quedar con esta información. Manuel Ángel Chacón, lo dicho, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Y volviendo al principio, destacando que cuando vuelvan a pasar seguramente los ubriqueños que nos estén escuchando por calle Curtidores, van a tener una imagen distinta de la que era habitual, histórica, en esa zona. Porque se han comenzado y están en ello esos trabajos de demolición del centro de transformación que existía allí. Manuel Ángel, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre.